se viene la coquetona tucumana y ser. Eso, eso. Para ustedes, querido amigo, para ustedes. Bailadero, baila. Achimbalse. Coqueta y coquetona, cuando sales a bailar. Coqueta y coquetona, como tú bailas, no hay otra igual. Moviendo todo tu cuerpo, pareces un ángel al volar. Porque tú eres la coquetona y a todos haces vibrar. Porque tú eres la coquetona y a todos haces vibrar. Coqueta, mi coquetona, cuando sales a bailar. Coqueta, mi coquetona, como tú bailas, no hay otra igual. Baila, pierneña, baila. Coqueta y coquetona, cuando sales a bailar. Coqueta y coquetona, como tú bailas, no hay otra igual. Las parejas te rodean y hacen palmas sin cesar. Porque tú eres la coquetona y a todos haces vibrar. Porque tú eres la coquetona y a todos haces vibrar. Coqueta, mi coquetona, cuando sales a bailar. Coqueta, mi coquetona, como tú bailas, no hay otra igual. Deja de coquetear, Marcela, déjalo. Y a la Teresa también. Eso. Cuando mueves tu cadera, te aplauden de aquí y de allá. Porque tú eres la coquetona y a todos haces vibrar. Porque tú eres la coquetona y a todos haces vibrar. Coqueta y coquetona, cuando sales a bailar. Coqueta y coquetona, como tú bailas,